en su fanpage de Facebook tienen algunos balances, ¿no? Por ejemplo, su balance 10 notas, creo que se llama 10 notas sobre la huelga de Matamoros, ¿no? Se los recomiendo ampliamente. Y aparte han hecho un esfuerzo los compañeros por hacer una periodización del capitalismo y la lucha de clases en México a partir de 1959 hasta el 2019. Por favor, una buchada al compañero que se pasa de... ¡Bú! No mames, no es de... A lo tuyo. Y bueno, volviendo a eso, después de esto... vergonzoso. Bien. Entonces, los compañeros en Monterrey están haciendo un trabajo interesante a contracorriente de lo que hay en lo que decimos ese feudo tecnoindustrializado que es Monterrey, ¿no? Que tiene todo lo feo de cualquier ciudad y nada de bello, ¿no? Entonces, bueno, un abrazo para él. El compañero Abraham, que igual de algunos ya conocen, tiene también años realizando trabajo en el Centro Social Ruptura, allá en Guadalajara, impulsando ferias de libro, impulsando encuentros. Han recibido al compañero Miguel Amorós, que también nos visitó hace un par de años, y igual haciendo cosas interesantes, ¿no? Tanto en la práctica como en la teoría, ¿no? Porque concebimos ambas como unidades indivisibles, ¿no? Pues para no atosigarlos con este rollo, este esfuerzo editorial también viene enmarcado en una idea de ir revitalizando ciertas posiciones, ciertas tendencias que han estado un poco soslayadas desde hace bastantes años, ¿no? O sea, que recibimos como mucha información sobre ciertos procesos, tipo Revolución Cubana, tipo Guerra Civil Española, todo eso, y de pronto se nos olvidan ciertos episodios que creemos que han marcado la forma de entender nuestra perspectiva, ¿no? Así lo entienden los compañeros de Guadalajara, de Monterrey y algunos compañeros más en Distrito Federal que hemos venido discutiendo eso hace algunos 4 o 5 años, ¿no? ¿Y a qué me refiero con eso? ¿Qué es esa perspectiva que hemos venido discutiendo en distintas ciudades y durante estos años, ¿no? Nos referimos, es muy vaga, no está definida todavía, pero es lo que podríamos llamar, según lo llamaron los mismos situacionistas, el segundo asalto proletario a la sociedad de clases. A raíz de eso se engloban un chingo de posturas, un chingo de posiciones, intentando explicar qué pasó en los años que van desde 1968 hasta 1977, ¿no? Y en eso se enmarca primero el libro del compañero Abraham, de Miguel Amorós, Los situacionistas y la anarquía, un libro que se enmarca en las jornadas del Mayo francés, que entre otras cosas es la mayor, en el mundo occidental, es la mayor huelga general convocada hasta ese momento en la historia, ¿no? La huelga general de mayo del 68 fue la más grande, ¿no? Millones de trabajadores fueron de un día al otro, sin un proceso a través de su dirección sindical o de sus burocracias partidistas, fueron de un día a otro a la huelga, ¿no? Ahorita nos podría parecer incluso impresionante hablar de una huelga general de 4 millones de trabajadores, ¿no? Imaginárselo en nuestro país sería algo así como ficción, ¿no? Como un cuento de cyberpunk o algo así, ¿no? Entonces es algo importante, ¿no? Desde el 68 hasta el 77 italiano, ¿no? Lo que muchos llaman la autonomía italiana, los indios metropolitanos, toda esta cuestión, pero que va más allá de las lecturas que casi siempre nos llegan a través de Antonio Negri, ¿no? Antonio Negri y su corriente, que creo, bueno, al menos a nosotros, no sé a los demás, pero nos parece bastante, bastante despreciable, o sea, nos parece Antonio Negri un tipo al cual, sobre el cual hay que criticar bastante. Y es casi la lectura oficial que tenemos de esos años, ¿no? Muy, muy distinto a la que nos presenta el libro que compila Amorós de un terrorismo en busca de dos autores, ¿no? Miguel Amorós, que vino hace un par de años aquí a Ciudad de México y a Guadalajara, nos platicaba de esas perspectivas que se plantearon en esos años y que vienen a revolucionar la forma en que teorizamos el levantamiento social, la lucha de clases, ¿no? Su recepción ha sido pues como muy variada, ¿no? O sea, tenemos como se los comentaba desde los intentos de explicarlo a través de Antonio Negri, el operaísmo italiano, este marxismo autonomista de Mario Tronti, de Silvia Federici, de toda esta corriente italiana, hasta todos los esfuerzos post-situacionistas, ¿no? Que terminan incluso, podríamos decir, en ya nuestras fechas, en el Comité Invisible, en el Tikkun, en la corriente comunizadora, ¿no? O sea, ha sido bastante, bastante prolífico la recepción en distintos países sobre esta corriente, ¿no? Bien, y para dejar tanto preámbulo, ¿no? Vayamos al grano, ¿no? ¿Qué fue el segundo asalto proletario a la sociedad de clases? ¿A qué nos referimos? Para hablar de un segundo asalto proletario tenemos que explicar cuál fue el primero, ¿no? Entonces, aunque hay algunas discusiones, consideramos, estamos de acuerdo en que el primer asalto proletario a la sociedad de clases es el periodo de 1917 a 1923. Después de estallada la Guerra Mundial en Europa, los obreros de distintos países deciden parar la guerra. Deciden parar la guerra a través de insurrecciones en Rusia, que es la más importante, en febrero de 1917. En Italia, lo que es el bienio rosso, los dos años rojos de la ocupación de las fábricas, que narran Gramsci y Malatesta desde perspectivas distintas, ¿no? Cuando los obreros decidieron dejar de recurrir a las huelgas generales como método de presión para acceder a reivindicaciones económicas y asumieron que había que formar consejos obreros, ocupar las fábricas y ponerlas a trabajar bajo una dirección de trabajadores, sin sindicatos, sin partidos, sin Estado, ¿no? Habrá mucho que criticar sobre qué posibilidades encerraba una administración proletaria del capitalismo, ¿no? Pero lo que de hecho pasó es que los obreros pusieron en duda justo esta propiedad de los capitalistas sobre los medios de producción en Italia, ¿no? En Rusia, pues termina en la toma del poder, ¿no? En octubre de 1917, los proletarios rusos, a través de los consejos obreros en San Petersburgo, en Moscú y en Ucrania, deciden tirar el gobierno de la burguesía, imponer, ahí también se podrá discutir, pero al menos en sus palabras era imponer la dictadura del proletariado sobre la burguesía, ¿no? Socializando los medios de producción o estatizándolos y poniéndolos a trabajar al servicio de un nuevo Estado, un Estado soviético, ¿no? También ocurre en Hungría, ¿no? La revolución de Béla Kun, ¿no? En Hungría en 1919 también tiene la misma condición de ser encarnada no por partidos ni sindicatos, sino por consejos obreros, ¿no? ¿Qué es un consejo obrero? Los obreros de una fábrica deciden reunirse en asamblea, deciden poner a funcionar la fábrica bajo sus decisiones y extienden ese poder al resto de la sociedad, ¿no? Administran el barrio, administran el transporte, administran la distribución, administran absolutamente todo, ¿no? Es el poder real de los trabajadores. Ocurre también en Irlanda, ocurre en consejos obreros en Inglaterra, ocurre en consejos obreros en Alemania, ¿no? Donde se esperaba que si la revolución soviética triunfaba en Alemania, en Baviera o en Hamburgo o en Múnich, significaría el inicio de la revolución mundial, ¿no? Los obreros alemanes acudiendo en apoyo de los obreros rusos y ahora sí que acabando Estado por Estado con el poder de la burguesía, ¿no? Desatando una guerra generalizada sobre el poder burgués, ¿no? El momento en el que los consejos obreros son derrotados en las distintas intentonas insurreccionales, que no solamente eran huelgas, ¿no? O sea, salían obreros armados a combatir al ejército y a la policía por las calles de Múnich, de Hamburgo, de Berlín, pero son derrotados, ¿no? No solamente por su falta de armamento, sino también por falta de perspectiva. O sea, el trabajo de los compañeros alemanes no logra desarrollarse al máximo y termina en la derrota de la Revolución Alemana, que se supone, según han desarrollado varios teóricos, es la derrota de la Revolución Mundial, ¿no? Porque Rusia se queda aislada y se construye esa cosa horrenda que después se llamó Unión Soviética, ¿no? El estalinismo y todo ello. Este fue el primer asalto proletario derrotado. Hacia 1923 Rusia queda aislada, encerrada en sí misma y encargándose de ejercer una dictadura sobre sus propios trabajadores. La muestra de ello es lo que pasa en Kronstadt y en la Magnovichina, ¿no? No quiere decir esto que los obreros se consideraran más revolucionarios o que Magno era la opción frente a Lenin, ¿no? Simplemente significa que el Estado se va a imponer sin importar lo que opinen otros grupos de trabajadores, ¿no? El primer asalto es derrotado y viene una época de contrarrevolución fuerte que dura alrededor de 4 décadas al menos, ¿no? Hay un caso raro que también se puede discutir, que es el caso de la Revolución Española. Lo que ocurre en 1936, que según la, que según la perspectiva que manejamos, la Revolución Española es derrotada en las barricadas de Barcelona en mayo de 1937, ¿no? A partir de ahí ya no se puede hablar. En mayo del 37 se acaba el primer asalto. España venía atrasada con respecto a otros países en su desarrollo capitalista. Entonces, lo que otros vivieron en 1917, España lo estaba viviendo en 1936. En el momento en que caen las barricadas de Barcelona y se impone el Estado español, gracias también, hay que decirlo, ¿no? No solo al estalinismo, no solo a la República Española, sino también a la complicidad de las dirigencias de la CNT, que era narcosindicalista. A partir de que cae la insurrección en Barcelona, ya no podemos hablar del primer asalto, ¿no? Se termina esa etapa, continúa la Guerra Mundial y una etapa de contrarrevolución fuertísima sobre los trabajadores, ¿no? Y no contrarrevolución ideológica, no contrarrevolución simbólica, ¿no? O sea, se les impone a sangre y fuego a los trabajadores del mundo a través de la Guerra Mundial, ¿no? Son vapuleados en todos lados, aunque el estalinismo nos quiera vender mentiras de que se estaban liberando las ciudades del dominio nazi y todo ello. Bien sabemos que cada que el Ejército Rojo llegaba a una ciudad, barría con toda la oposición proletaria a los nazis, ¿no? Se encargaba de liquidar a todos los elementos autónomos para imponer sus respectivas direcciones estalinistas, ¿no? La cosa se vuelve bastante grave hasta que en 1956 en Hungría los trabajadores se rebelan contra su Estado soviético, contra su Estado estalinista, a través de consejos obreros de nuevo, ¿no? Quien mejor trabaja esta situación es el grupo Socialismo Barbarie, el grupo que encabezan Cornelius Castoriadis, Jean-François Lyotard, Claude Lefort, del que formó alguna vez también parte Guy Debord, y ellos trabajan perfectamente lo que ellos le llaman el proletariado contra la burocracia, ¿no? Ellos indican, la revolución sigue al orden del día, pero en este nuevo equilibrio geopolítico, la revolución va a empezar tumbando a los estados soviéticos, ¿no? Cuando se termine con estos estados estalinistas, va a comenzar se continuará hacia el mundo occidental, ¿no? Eso ocurre en los consejos obreros de Hungría de 1956, ¿no? Y a partir de ahí se anuncia, ellos mismos, el grupo de socialismo barbarie, anuncia el fin de la contrarrevolución, lo que después otros compañeros lo extenderán al mayo francés del 68. Y ahí inicia como esta cuestión, ¿no? El mayo francés, donde la Internacional Situacionista, que era un grupo teórico encabezado por Guy Debord, por Raoul Vanijem, por Attila Cotangi y varios otros artistas y teóricos, se encargan. No anuncian, no prefiguran, no inspiran la revuelta, como de pronto se quiere decir. No es que la gente que leyó a los situacionistas fue la que inspiró la revuelta. No, para nada. Simple y sencillamente fue el lenguaje más clarificado y el que expresó mejor las demandas de los trabajadores en ese momento, en el mayo del 68, ¿no? Esta huelga general de millones de trabajadores, la ocupación de las fábricas de Renault, la ocupación del Teatro del Odeón, las luchas en el barrio parisino, donde estudiantes y obreros peleaban con los adoquines contra los grupos policiales del gobierno francés. Un chingo de expresiones culturales, simbólicas, de todo, ¿no? Que se desatan a raíz del mayo francés, no solamente ocurren en Francia, ¿no? Aunque se nos quiera vender que el 68 fue un evento de un choque de generaciones, una revolución cultural, una revolución democrática, en todo el mundo había proletarios intentando llevar a buen puerto sus demandas, ¿no? Ocurría en México, ocurría en Brasil, ocurría en Estados Unidos, en Los Ángeles, ocurría por todo el mundo este levantamiento, ¿no? A diferencia del primer asalto, que era un choque frontal, casi hasta militar, el segundo asalto era muy difuso, ¿no? A raíz de los cambios en la producción, la clase trabajadora ya no estaba solamente focalizada en sus centros laborales, ¿no? Entonces era mucho. El campo de batalla se había ampliado demasiado, ¿no? Ya no se reducía a la batalla en una huelga, en una fábrica, sino se extendía por todo el espacio, ¿no? Ocurre en España, cuando la transición, que también se quiere vender como un evento puramente democrático, había trabajadores en Vitoria y en otras localidades españolas realizando huelgas salvajes en contra de sus sindicatos para imponer sus demandas que no eran las de la democracia, ¿no? Ocurría en Portugal, ¿no? Mientras unos decían que era la transición de un régimen fascista a un régimen democrático, había trabajadores en los en los, ¿cómo se llaman donde hacen barcos? Astilleros. Había trabajado en los astilleros de Lisboa o de Porto, con consignas del tipo, sabemos que los capitalistas no pueden pagarnos más, ¿no? Pero también sabemos que pueden dejar de existir, ¿no? Control obrero de la producción, cosas de ese tipo, ¿no? Ocurría también en España, en Portugal, en América Latina, en Estados Unidos, y termina, o nosotros consideramos como un corte de caja, como el fin de este gran movimiento, en Italia en los 70s, ¿no? Italia ya venía de un proceso largo, desde 1969, el otoño caliente y todas estas manifestaciones, pero en 77, como lo dice el mismo Miguel Amorós, llegan a su clímax, ¿no? Donde en las manifestaciones de Bolonia los proletarios tenían la opción de acabar con la explotación en todos sus niveles o no lograr absolutamente nada, ¿no? En palabras también situacionistas, ¿no? Los proletarios están en una situación... La frase de la sociedad del espectáculo es, en la imposibilidad de nombrar su propia alienación, los proletarios se enfrentan al dilema de acabar con el total de su explotación o no acabar con nada, ¿no? Entonces, el mismo Amorós dice, en Bolonia en 1977 se llega a ese punto, ¿no? O barren con partidos, sindicatos, patrones, todas las instituciones de la sociedad burguesa, o se regresan derrotados, ¿no? Y eso no es nuevo, ¿no? Malatesta en Italia, en Turín, en 1919, había dicho, o logramos llevar la revolución hasta el límite, o la burguesía nos va a hacer pagar con sangre todo el miedo que le infundimos en estos años, ¿no? O sea, ocurre lo mismo en Italia, ¿no? El segundo asalto es derrotado y la clase se sumerge en una contrarrevolución espantosa de la cual seguimos siendo víctimas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y es importante porque en este momento, frases como la de Jameson, retomada por Slavoj Žižek, de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Donde se nos dice que una revolución en estos momentos es imposible, que cualquier cosa de ese tipo ya es ciencia ficción, ¿no? Pero hace 40 años, o sea, algunos de nosotros o quizá nuestros padres eran contemporáneos del intento por barrer al capitalismo puro. De una vez por todas, ¿no? O sea, no es tan lejano como se nos quisiera presentar, ¿no? Entonces, terminando esta cuestión como de qué pasó, qué ocurrió en esos momentos, y ahí es cuando quisiera abrir puerta a mis compañeros y después hacer un debate con ustedes, entre todos nosotros. Había que identificar cuáles son los rasgos y características, las enseñanzas que nos deja este segundo asalto proletario, lo que intentábamos llamarle las potencias y los límites, ¿no? O sea, hubo cosas que se experimentaron de forma inédita, ¿no? Esta cuestión sobre la crítica a la sexualidad, el rechazo al trabajo, ¿no? Huelgas que no pedían una mejor administración del sitio laboral, sino el ya no ir a trabajar, ¿no? O sea, es lo que dice Bruno Astarian en su libro sobre las huelgas, ¿no? Es impresionante ver que los obreros no estaban cuidando las fábricas ocupadas, ¿no? En huelga. Los obreros se fueron a sus casas en la huelga general. Se fueron, se metieron en sus casas y se pusieron a remodelarlas, a platicar con sus familias, a jugar. Solamente en el momento en que el gobierno francés impuso el decreto de la vuelta al trabajo, fue cuando todos los obreros salieron a pelearse a madrazos con la policía, ¿no? O sea, no estaban defendiendo sus huelgas, pero dijeron, no más, yo no vuelvo a trabajar, ¿no? Eso sí, no lo voy a permitir, ¿no? Decían los blusón noirs, ¿no? Los pandilleros parisinos, ¿no? O quemamos las fábricas y las cárceles en este momento, o el día de mañana nos van a hacer volver a ellas, ¿no? Entonces era un rechazo a todo lo que significaban estas instituciones, ¿no? Hubo un rechazo al trabajo, huelgas sin reivindicación, disturbios callejeros, enfrentamientos con la policía, huelgas salvajes, quema de edificios sindicales, quema de sedes partidistas, ¿no? Se construyeron ocupas, comunidades autogestionadas, ¿no? Como los compañeros de comontismo en Italia, ¿no? Un cambio de ruta del movimiento obrero tradicional hacia un replanteamiento de la revolución, ¿no? El rechazo de la relación capitalista, que muchas veces terminó en un automarginamiento, ¿no? En un salir del mundo, como después lo llama Camate, ¿no? El rechazo de la toma del poder, el rechazo de la mediación política a través de instituciones, ¿no? Todas estas cosas fueron nuevas, pero también esas son las potencias, ¿no? Pero también existieron límites, ¿no? La incapacidad de organizarse, ¿no? De crear de crear formas de llevar estas demandas a buen puerto, ¿no? La ausencia de un programa, ¿no? Otra cosa que debemos de debatir, ¿no? El fin del programatismo, dirán mis compañeros, ¿no? Como algo nocivo, como algo positivo, ¿no? Una represión brutal, ¿no? Que no solamente fue cárcel, que no solamente fue muertos, sino que se extendió incluso a la psique de todos los que participaron en el primer asalto, ¿no? De ahí la crítica antipsiquiátrica de Franco Basaglia y todos ellos, ¿no? Dicen, el capitalismo nos está reprimiendo de tal manera que está influyendo en la manera que pensamos y en nuestra psicología, ¿no? La desorganización, después de la derrota del primer asalto no queda nada, ¿no? Pareciera que la historia se reseteó, ¿no? Después de la derrota del segundo asalto, ¿no? Que si bien no es cierto, sigue siendo una de las mayores odas que hace el capitalismo, ¿no? O sea, logramos terminar con la historia, ¿no? Logramos llegar al fin de la historia, ¿no? En fin, ya quisiera dejarle paso a mis compañeros y después seguir debatiendo. Ok. Hola nuevamente a todos, gracias. Este libro fue posible gracias a varios compañeros. La edición es chilena. La materialización, la impresión, es producto de un trabajo que llevan a cabo unos compañeros en Monterrey con una cooperativa de fotocopiadoras. Gente que sale del movimiento anarquista, donde pues fuimos totalmente pulverizados en el 2014. Y esos proyectos continúan y se materializan en estas cuestiones, ¿no? O sea, esto es una colaboración de varias personas. Ahora, me gustaría discutir lo que acaba de decir Memo. Memo acaba de tratar de hacer una representación grande de lo que pasó en Europa. Pero ¿qué pasó en América Latina en esa misma época, no? Yo me he dedicado casi una década a entender ese fenómeno. Yo no soy un académico ni nada de esas cosas. Entonces, me interesaba porque pienso que es muy patético que la gente que quiere hacer la crítica práctica radical en México se la pase citando a europeos, sin hacer su propia periodización de lo que sucedió aquí, ¿no? Por ejemplo, el segundo asalto proletario me parece dudoso en América Latina. Para mí, no existió un asalto proletario en América Latina. Comparemos el mayo del 68 o el otoño caliente italiano con la huelga ferrocarrilera de 1959, que se parece más a lo que sucedió en Polonia. En Polonia estaban criticando a la burocracia. No estaban tomando las fábricas, nunca hubo autogestión en México, nunca existió. Por lo tanto, nos lleva a una contemplación del tiempo histórico distinta, donde tenemos que contemplar que quizás 1917 existía en 1968 en América Latina. ¿No? ¿Por qué? ¿Y en qué sentido? En México se desarrollan tres grandes corrientes de crítica práctica. La primera es la crítica de la burocracia, que se manifiesta con los ferrocarrileros, con el SUTEM, los electricistas, los obreros industriales, los maestros, claro. La otra son los estudiantes, los más ingenuos y los más feroces, porque ellos sí se van a las armas. Ellos querían controlar lo que podríamos denominar la intentona del control de las condiciones materiales de posibilidad de la reproducción social. Eso es, y no otra cosa, la dictadura del proletariado en la mente de estas personas. La tercera son los campesinos. Con los campesinos existe una exterioridad. ¿Por qué? Porque no están completamente sometidos al valor y sin embargo dependen de él. ¿Qué es el capitalismo, compañeros? Es la construcción del tiempo abstracto concretizado en cosas, ¿no? En México, en el 68, del 68 al 77, a la apertura echeverrista, donde ya la contrarrevolución derrotó a todo el proletariado, no existe tal cosa, no existe una crítica del valor. Existe una resistencia a la profundización de la mercantilización y de la represión como momento total de la reproducción social. Entonces, aquí hay que poner atención porque eso nos permite leer nuestra realidad actual y ver la continuidad entre 1967 y el 2009 y comprender las contestaciones como la del 1 de diciembre que ustedes vivieron, algunos de ustedes quizás participaron, la contestación del 2014 en Ayotzinapa o la contestación feminista del 16 de agosto. Entonces, ahí, a partir de ahí decimos, vale, hay una discusión internacional, no sé si ustedes la sigan, pero hay un debate ahí de si estamos en un nuevo ciclo de luchas o no lo estamos. ¿Estamos criticando al capital o estamos defendiéndonos de la pauperización que está operando en la realidad? Y ese es el debate interesante, ¿no? Es muy divertido pasársela citando, haciéndose chaquetas mentales, ¿no? Otra cosa es ponerse en serio a discutir qué sucedió en nuestro país. ¿Qué sucedió, por ejemplo, qué analogías existen entre México, Bolivia, Chile, Argentina, el cordobazo? O sea, ¿qué pasó en nuestro continente? Yo no veo que proliferen los textos que hablen sobre nuestros países. Y esa es una laguna que es propia del desarrollo del capitalismo. Uno de los mayores traductores al castellano de la crítica radical europea es Federico Corriente. Él escribió un texto en el que dice, ¿qué pasa en España? ¿Por qué en España no hay un Guy Debord? ¿Por qué en España no hay un Bannengame? Dice, lo que pasa es que lo que les trato de decir es que el 17 estuvo en el 68 ahí. Estuvieron simultáneamente operando en la realidad. Y él dice, lo que pasa es que nosotros estamos viviendo lo que los alemanes vivieron en 1923. Por ejemplo, ¿cómo se llama el Estado Democrático Alemán? La República de Weimar. Es como el prefacio del fascismo, ¿no? Y esa es una trampa en la que el proletariado cae muy fácil. Pensar que hay una dicotomía entre el fascismo y la democracia, la cual es completamente ficticia en términos de reproducción social. Ahí es donde hay que enfocarse, en la reproducción social. ¿Cómo se reproduce la sociedad? Por eso es una ciencia, por eso no es algo abstracto, no es una idea que se le ocurrió a un barbón en Treveris. Es un conocimiento que adquirió la humanidad a lo largo de los siglos. Foucault dice en alguno de sus libros, nos tardamos 19 siglos a partir de Cristo en conocer qué era la explotación. Y ahora nos estamos tardando casi un siglo más en conocer qué es la sexualidad. A mí no me agrada ese individuo, pero dice cosas atinadas a veces. Entonces hay que partir de ahí, poner el ojo en la reproducción social. ¿Cómo se reproduce la sociedad y cómo se critica a sí misma? No es que sean los capitalistas malos, hay que pulverizar esa concepción moral de la realidad. Son malos, matan gente, ¿no, güey? El capitalismo tiene que hacer esos movimientos, si no, no se puede reproducir. El capitalismo tiene que asesinar mujeres, porque si no, no puedes valorizar la fuerza de trabajo. Ahí no hay patriarcado, más que como ideología. Aquí hay un movimiento real. La economía, los feminicidios se disparan en el 2008, que coincide con la crisis en Estados Unidos y coincide con la guerra con el narcotráfico en México. Ahí es donde hay que poner atención, dejar de ladrar nuestras miserias propias y ajenas y decir, no, a ver, ¿qué está sucediendo aquí? ¿La crítica radical puede explicarnos eso o hay que desecharla y crear algo nuevo? ¿No? Para mí eso es la crítica radical. No es así como algo que me valorice, algo que me dé pie para decir, no manchen, me tomé una foto en la Ciudad de México, yo soy de Monterrey y eso es un pueblo muy chaca, donde no hay nada más que miseria. Y yo ya me tomo mi foto y ya, todo guay. Publiqué un libro, ámenme. No, se trata de sacar estos materiales y no es casual que los estemos sacando. En los 60s pasó lo mismo, desenterraron a las corrientes germano-holandesas, a las corrientes italianas, las desenterraron porque el proletariado, o sea, nosotros, lo necesitábamos. Estamos nuestras enseñanzas históricas, las necesitamos porque de otro modo no vamos a sobrevivir. Nos vamos a matar entre nosotros, como ha sucedido, o podemos intentar hacer una crítica práctica de la realidad. Y eso es todo lo que les quería decir. Intempestivo, como siempre. Compañeros. Bueno. Me hablaste de tu libro. ¿Eh? Me hablaste de tu libro. Sí, léanlo, no les dije nada de libro. Trae un libro. Entonces, ¿qué es más interesante? Yo no me reúno seguido con tantas personas que están interesadas en temas comunes. En internet no hay nada, ¿no? Sí, solo hay un cerro que parece una silla de caballo y ya. Solo como colofón, Un terrorismo en busca de dos autores es una compilación de escritos del 77 italiano. Grupos radicales. Los grupos radicales. Que intentaron hacer nada más por si les interesa. Sí. Sí, ¿no? Aviéntense la aventura a ustedes. Que no les hablen del sexo, tengan sexo. Bueno, compañero. Antes que no me disculpo por haber llegado tan tarde, había un desfile de zombies ahí en el centro. No conozco sus costumbres. Pero bueno. Pues hablando un poco de lo que se ha venido diciendo aquí mis compañeros, yo voy a hablar un poco primero del libro, de la historia que tiene este libro. Fue un libro que escribió Miguel Amorós hace 10 años atrás, Cuando él vino, tuvimos la oportunidad de hablar con él, nos hablamos un poco sobre el libro, después se lo pedimos, ¿no?, para poder editarlo por acá, porque nos pareció un libro que era interesante. Amoros accedió y dijo, pues antes de mandárselo, lo voy a corregir, porque la primera edición que hice, pues tiene cosas que no me gustan, ¿no?, cosas que a lo mejor ya pienso un poco distintas. Y ahí le hizo algunas correcciones, y a la par de eso nos envió algunos textos que completan el texto principal, que es el de los situacionistas y la anarquía, ¿no? Le agregó algunos textos que hablan sobre algunas presentaciones de este mismo libro que él realizó en Barcelona. Tiene ahí algún texto sobre la miseria sobre el medio estudiantil, un texto situacionista, y él hace ahí como algunas anotaciones al respecto, ¿no? En el texto colaboramos tres proyectos editoriales, no tan afines en algunas cosas y no tan afines en otras, pero pues que pensamos, ¿no?, que el aspecto del pensamiento crítico tiene que tomar un aire distinto, ¿no?, más en estos días tan necesario, pues. Pero bueno, quisiera continuar un poco con esta poca historia que estaba diciendo Memo sobre el segundo asalto, ¿no? Y yo quisiera decir que en el 68 se inaugura, ¿no?, la segunda parte de este asalto proletario, pero es una lucha contra el capitalismo que ya no tiene las mismas raíces, ¿no? O sea, esas raíces ya no buscan esa forma de pensar, la crítica social ya no busca, ¿no?, la influencia de un partido, ¿no?, por ejemplo. Ya no busca, como bien mencionó Memo, la toma de las fábricas, ¿no? Ya no busca la satisfacción de las necesidades relacionadas con el estar en el trabajo, ¿no?, con el estar en la fábrica, con el estar en la familia, con el estar en la vida del capitalismo, ¿no? Sino que ellos, en el 68, van más allá de eso, ¿no?, y critican estas dos posturas, ¿no?, tanto a la crítica del proletaria, al ser del proletariado, como al ser de la burguesía. O sea, hay una crítica hacia ellas dos, ¿no? No quiero decir que esta crítica fue unánima en todos los aspectos, porque está un poco de lo que trata el libro. Hay restos de todas estas cosas, ¿no? Incluso pequeños grupos anarquistas herederos del 36 que siguen planteando, a pesar de la derrota y de la traición y del que se demostró que la Revolución Española siguió reproduciendo el capitalismo en algunos aspectos, siguen aferrados, ¿no?, a esa idea caduca ya. Entonces hay una confrontación entre algunos grupos situacionistas o cercanos al situacionismo a todos estos otros grupos, ¿no?, cosa que se eleva de tono, y hay como algunas experiencias que Amorós nos viene contando en el libro, ¿no?, en el que los grupos anarquistas oficiales incluso hasta prohíben, ¿no?, el derecho de réplica de algunos situacionistas, ¿no?, que criticaban a estos grupos, ¿no? Dicen, no, ustedes no pueden usar nuestros medios, nuestros periódicos libertarios, para criticarnos a nosotros, ¿no? Eso está prohibido. Digo, eso se parece mucho al estalinismo, ¿no? Bueno, ¿cuál era el ambiente que se vivía en el 68? ¿Cuáles eran algunos de los rasgos característicos de esta generación, ¿no? Pues bueno, eran herederos de un par de luchas o más luchas que habían sido derrotadas, ¿no? Y habían sido derrotadas no solamente por el Estado, por el capital. Lo más grave, que fueron derrotadas incluso por los mismos partícipes de ellas, ¿no? Por las mismas personas que años atrás, no sé, por ejemplo en el 36, ¿no?, un Gaseo Liber, ¿no?, que antes de la Revolución Española asaltaba bancos y cosas, ¿no?, y acaba siendo ministro de Justicia, una Federica Montseny, ¿no?, que muy de Mujeres Libres, pero al final condenaba a los anarquistas que estaban luchando del exterior y cosas de esas, ¿no? ¿Qué cosa? Entonces, esta generación, pues, es heredada de eso, ¿no? Logran darse cuenta de que moverse en ese sentido, moverse dentro de esas dinámicas, no hace más que reproducir el ciclo del capitalismo, ¿no? se sigue reproduciendo el capitalismo, todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, algo bien elemental, ¿no? Sí, algo súper elemental. La revolución de la vida cotidiana, ¿no? ¿Y qué es la vida cotidiana para nosotros? Pues gozar de nosotros. Desde el, por eso, a algunos les parezca absurdo, por eso ese énfasis, ¿no? Por ejemplo, en el goce sexual, ¿no? Digo, si eso estaba reprimido y es algo tan cotidiano, estamos hablando de algo que realmente cuestiona, ¿no? Que llega, que cala hondo, ¿no? Pero bueno, otra de las cosas que me parecen muy interesantes es esa frase, ¿no? Que se veía en las paredes de París, ¿no? El no trabajes jamás, ¿no? Algo que años atrás hubiera sido algo pecaminoso, ¿no? Para la CNT, imagínense, vas y le dices a los dirigentes de la CNT, no, no voy a trabajar, ¿no? Digo, lo hicieron, ¿no? Pasó en la Revolución Española, lo hicieron y no, vas a trabajar porque vas a hacer que triunfe la revolución, ¿no? Sí, ¿cuál revolución? Pues la revolución para los españoles, hay que decirlo también, era la organización misma del capital, pero bajo otra forma, ¿no? Una forma distinta, una masa ahí roja y negra, ¿no? Otro aspecto interesante en todo esto fue la práctica organizativa, ¿no? O sea, los jóvenes y viejos del 68 no buscaban organizarse en un partido, ¿no? En un sindicato, porque ellos pensaban y sabían que organizar ese tipo de cosas, insisto, era organizar el capitalismo, ¿no? Pero entonces, ¿qué es organizar el capitalismo, no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de capitalismo? ¿Por qué es tan malo organizarlo? ¿Por qué es tan malo que un sindicato anarquista esté metido ahí cuando se supone que ser anarquista es ser anticapitalista, ¿no? Pues bueno, entonces estaría bien como dar algunas pinceladas, no tan profundas a eso, porque quizá el tiempo no nos da y el tema quizás sea muy diferente. Pero pues básicamente el capitalismo es la valorización del valor, ¿no? O sea, ¿y qué es eso? Pues a grandes rasgos el trabajo abstracto vuelto una mercancía, ¿no? Y eso se veía en la Revolución Española, ¿no? Eso se veía en la Rusia del 17, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no puede... Otra cosa que los situacionistas y en todo este aspecto del 68 se está viendo es criticar las categorías del capitalismo, ¿no? Criticarlas, o sea, es necesario salir del capitalismo en todos sus sentidos, ¿no? No solamente en el sentido de quién es el dueño de la fábrica, ¿no? Porque, entre otras cosas, el valor no es una cosa personificada. O sea, no es que matamos a Carlos Slim y ya se acaba el capitalismo, ¿no? O como pasó en Rusia, ¿no? De Goyan al zar y ya se acaba el capitalismo. No, o sea, son relaciones sociales concretas que están mediadas por un montón de categorías que nacen de la lógica y del ser del capitalismo, ¿no? Entonces, mientras no se rompa con eso, el capitalismo de alguna u otra forma se sigue reproduciendo. Entonces, esas categorías, esos aspectos, son vistos por los situacionistas y por otras corrientes de 68. Porque hay que decirlo también, ¿no? O sea, los situacionistas no dijeron todo ni estaban acertados en todo, ¿no? O sea, eso es algo muy importante, ¿no? Que se reconoce los aportes, principalmente los aportes a la crítica de esos partidos que se venían dando dogmáticos cerrados, ¿no? De todos los colores, ¿no? Anarquistas, comunistas, demócratas, ¿no? No, así es la revolución y así es el cambio, ¿no? Entonces ellos contribuyen un poco a la dislocación, ¿no? De ese pensamiento recto de pensar el cambio social, ¿no? Rompen un poco con eso y dicen, no, pues acá hay otros lados, ¿no? Y no es que nazca de la nada o que a ellos se les ocurrió, ¿no? Es un ejercicio teórico práctico que vienen haciendo de tiempo atrás, ¿no? Y es muy curioso porque los situacionistas no surgen de un grupo marxista bien leído, ¿no? O sea, surgen de grupos artísticos. O sea, dices, ¿qué pasó? Y ahora me da mucha risa que algunos compañeros que se creen muy revolucionarios resistan de eso, ay, el arte, ay, la novela, eso qué, ¿no? Bueno, o sea, ¿qué estamos haciendo, no? O sea, ese tipo de producciones creo que escapan un poco de esta asimilación del capitalismo, ¿no? Bueno, ¿qué se trata de hacer con todas estas cosas, no? Con incitar al pensamiento crítico con este, esa provocación, ¿no? Que también era un gusto de los situacionistas, ¿no? Confrontar provocando a la gente, ¿no? Confrontarlos y hacerlos molestar, hacer que se sintieran incómodos, ¿no? Mandándoles cartas, haciendo actos ahí vandálicos, yendo a sabotear las películas de Charles Chaplin, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Burlándose de todo eso, ¿no? Buscando ahí como la confrontación, ¿no? Con el afán estéril, ¿no? Sino como, vean, ¿no? O sea, esto es espectáculo, ¿no? Es el espectáculo tal cual, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata todo esto, ¿no? ¿De qué se trata cuando buscamos ahí entre, algunos dirían, la basura de la historia, ¿no? Sacar textos como el de los compañeros, ¿no? Rescatar textos como el de Amoroso o algunos otros, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Por qué tenemos que hacerlo si en algunos casos eso fue recuperado, ¿no? Por el mismo capitalismo, por ejemplo, el caso de los situacionistas, ¿no? Podemos ver mucho del pensamiento postmoderno, ahí embarrado, ¿no? De algunas influencias situacionistas, ¿no? Que dicen de espectáculo y cosas así, pero pues dirían por ahí deslactosado, ¿no? Sin nada, sin un peso específico que lo haga hacer una crítica real, dura, ¿no? Sino ahí más bien algo que haga que todos estemos viviendo en paz, ¿no? Que no, que tu perspectiva es la mejor, que no, cosas de esas, ¿no? Ese pensamiento débil, ¿no? Que después habla, del que habla Amorós incluso, ¿no? No, creo que en este texto no, pero... Con algún. Con algún. Filosofía del tocador. Filosofía del tocador, ¿no? Y bueno, creo que como ya dijo el compañero, Regio, Víctor, pues no, que no pretendemos colocar en los estantes de las librerías un producto más, ¿no? Así para que venga. Bueno, ahí va. Solo en el pato. Solo en el pato. Sí. Bueno, pero en el sentido, pues, o sea. En el sentido de que queramos hacernos millonarios con eso, pues, ¿no? O sea, no de que queremos, no queremos que nuestro libro sea el más vendido, ¿no? Sino queremos contribuir a esa ruptura, ¿no? Con el pensamiento, incluso hasta pseudocrítico, ¿no? De algunos que dicen críticos, pero los criticas y se agüitan, ¿no? O les dices algo y no, es que tú no eres tan anarquista como yo, porque yo ya leí todo Bakunin y a Proudhon y me lo sé de memoria y vuelta, ¿no? Sí, ¿verdad? Ya estoy bien bakunizado, ¿eh? Sí, ¿no? Bakunizado. Entonces, como todo ese tipo de situaciones no pueden darse solamente en el aspecto inmediato, ¿no? O sea, eso tiene que ser algo que nos lleve, o más bien, lo que nos llevaría a eso es la confrontación con las ideas, ¿no? Con los aportes de todos los compañeros, ¿no? Porque hay que decirlo, ¿no? O sea, algo que persiguen los situacionistas, por ejemplo, era la crítica total, una crítica unificada. Unitaria. Unitaria, ajá. La crítica unitaria del mundo, ¿no? Y eso, pues no era de que esto es lo mío y lo verdadero, ¿no? Sino era un ejercicio realmente crítico, práctico, que confrontara, ¿no? No solamente al proletariado con el capitalismo, sino al proletariado con otras, voy a decirlo así, con otras vertientes del capitalismo, ¿no? Como el sindicato, como el demócrata, como el comunista rojo, como el anarquista dogmático, lo que sea. O sea, es confrontarlo con eso, ¿no? Y eso no se logra como por ósmosis, ¿no? Sino que es una cosa que tiene que hacerse, ¿no? Tiene que discutirse. Tiene que ser incluso doloroso, ¿no? Como es cualquier desapego, ¿no? Es doloroso ese tipo de cosas. Pero es algo que creo que es necesario hacer, ¿no? Es necesario hacerlo porque si no, este intento, ¿no? Que esos, ¿cómo decirlo? Como este intento que hay en estos días de rehacer esa flama, ¿no? Anticapitalista y demás, pues no es más que ahí un pequeño viento, ¿no? Que le sopló y ya, sino que hay que trabajarlo, ¿no? Trabajarlo, ¿no? Como, que dale todos los días, ¿no? Esa es otra, como, otra desventaja que tenemos, ¿no? Esa incapacidad que tenemos a veces para nombrar las cosas, ¿no? Por ejemplo, esa cosa del trabajo, ¿no? Que dicen, ay, sí, ¿cómo vamos a comer, huevón? O sea, el hecho de que sea trabajo no significa que vamos a estar abajo de un árbol, ¿no? Acá con nuestro sombrerote, lo que sea, ¿no? O sea, esa es una imposibilidad que tenemos hoy en día, ¿no? Para nombrar las cosas que vamos a hacer, ¿no? Porque el capital está tan interiorizado en nosotros que nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo, ¿la ven? señalar esas cosas o hablar en otro sentido, ¿no? Y eso, pues, es algo que hay que ir haciendo constantemente, ¿no? Y partiendo de la crítica, de buscar compañeros con los que podamos tener afinidad, o no tanta, ¿no? También es válido. Y pues, es todo. Pues bueno, ya que terminaron la presentación los compañeros, pues pasamos a la reflexión colectiva. Quien guste participar. Pues el compañero dijo algo que me gustó mucho y también quisiera como que igual ellos o parte de los compañeros hicieran un poco de reflexión acerca de lo que significa romper con la vida del capital, porque pues no necesariamente es romper con nuestra vida y con nuestra forma de vivir, sino más bien como indagar un poco más en qué es esa vida.